Me chupo el dedo. No amortaja la tinta el alfabeto, sino la caja en cinta de Pandora. Abona mi locura un chip inquieto, me apoltrona la usura de la aurora. Duermo al toque de centinela alerta, nado sin agua, como entre bebidas, cambio la cerradura de la puerta del sol de las desiertas avenidas. Me destroza el charol de los zapatos, saco la lengua en los autorretratos que esboza a mis espaldas el otoño. Se me saltan las lágrimas de risa, ruedo despacio porque tengo prisa, me chupo el dedo porque sabe a coño.